Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Creo que voy a coincidir con muchos oyentes en esta reflexión. Por lo general, la información se genera con acciones que suceden en el mar, cuando hablamos de la Armada Nacional. Pero en los últimos días creo que, sin duda, comparado con el pasado sin antecedentes, todo lo que tiene que ver con la información de la Armada Nacional de los últimos días está vinculada a acciones en tierra, porque realmente el trabajo que depara al personal de la Armada Nacional con el tema del COVID-19, el verano, el encuentro de la gente, su comportamiento y sus actitudes cuando están en la playa y demás, realmente son noticia todos los días. Queremos saber de esta realidad que vive la Armada Nacional y estamos en comunicación con el capitán de navío Pablo González, que es jefe de Relaciones Públicas, justamente de este organismo del Estado. Buen día, Pablo, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Feliz año. Gracias igualmente. ¿Coincidimos más o menos en lo que yo estaba reflexionando? Sí, totalmente, porque es una tarea nueva. Los trajeron a tierra, a tierra a trabajar sí, duro. En realidad siempre los veranos son trabajos duros para la Armada, sobre todo para la prefectura, porque la gente se vuelca a la costa, lógicamente, por las altas temperaturas, y bueno, el ingreso al mar, el aumento de aquellas embarcaciones deportivas, de los deportes náuticos, y bueno, hace que la presencia nuestra tenga que ser más atenta a todo eso. Y bueno, y en el contexto de que la Prefectura Nacional Naval, que es parte integrante de la institución, de la Armada, es la encargada de mantener el orden público. Entonces, bueno, dentro de ese marco legal se nos encomendó la tarea de la prevención y la información en lo que es la emergencia sanitaria ahora, que venimos cumpliendo realmente con un trabajo arduo que ha demandado muchas horas de presencia y de continua información, sobre todo este fin de semana, que fue un fin de semana largo, con el 31 y el primero, donde muchísima gente, sobre todo en el este del país, sobre todo Punta del Este, se vio colmado de gente en las playas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esta experiencia del personal de ustedes estos días? ¿Cómo se ha comportado la gente en términos generales con el personal de Armada? En términos generales, bien. En términos generales, bien. La gente acata, entiende. Pero bueno, están aquellas personas que yo contaba el otro día que ni siquiera miran a la cara, o sea, ni se dan por enterado, o no quieren darse por enterado, mejor dicho, de lo que les estamos diciendo. Pero son los menos casos. Esto sobre todo en lo que es durante el día de playa. Después tenemos la otra cara, la noche, donde todo cierra a las 12 y se continúa la fiesta, sobre todo los jóvenes en las noches, la movida nocturna que sigue en las playas o en las escaleras de la bajada de la Rambla, y ahí también hay que estar, o sea que son 24 horas que tenemos que tener la presencia militar de la prefectura, y bueno, también en general el acatamiento ahí cuando uno dispersa una aglomeración es bueno, o sea, no es que la presencia sola haga que la aglomeración se disperse, hay que insistir, pero bueno, se empieza a ir uno, se empieza a ir otro, y bueno, y es como un efecto que hace que termine la aglomeración. De hecho, no ha habido hasta ahora ningún detenido, que solo en el caso de algún desacato podría haber. Hubo un hecho puntual aquí en Punta del Este, cerca de Mailos, que una persona mostró un arma cuando vino el marinero a darle una indicación. Sí, correcto. Eso fue. ¿Cómo fue ese episodio? Eso fue una casualidad, porque en realidad estábamos dispersando una aglomeración en el muelle de la Parada 3 y en realidad se acercó a colaborar un tripulante del Comando de Infantería Marina, que es parte del apoyo por este trabajo de la emergencia sanitaria. Lo confunden con alguien relacionado al tráfico de drogas y le preguntan si él vino a traer la droga, a lo que él responde que no. Entonces ahí le dicen, bueno, andate, y le muestran un arma. Él estaba de particular, entonces se va y pide apoyo a la prefectura y al resto de la tripulación ahí del Comando de Infantería Marina que estaba de guardia. Y bueno, y ahí vienen, se da cuenta la fiscalía, terminan en dos detenciones, incluso con la incautación de una pistola Glock 9 milímetros. Y bueno, hasta ahora está actuando la fiscalía, donde tuvo derivaciones, pero realmente fue una casualidad que pasara esto. Un episodio bastante particular, sin duda. Muy particular. Estamos hablando de varias acciones que requiere de personal en territorio. Y de acciones que en definitiva terminan generándose las 24 horas del día. ¿Cómo han ustedes podido reforzar el personal teniendo en cuenta esta demanda? Bueno, en realidad lo que es el personal, sobre todo con los refuerzos, nosotros tenemos un refuerzo en verano por los marineros de playa. Sí. El personal no ha variado en lo que son las vacantes reales de la fuerza. O sea, no es que han habido vacantes especiales que se han sumado. Sí, lo que se hizo fue sumar más tripulantes del Comando de Infantería Marina, que tiene una parte de apoyo de la Policía Marítima, y la aviación naval con medios aéreos hace recorridas y patrullas también, y eso a veces nos acorta el tiempo para ir a los lugares que hay aglomeraciones, o lugares que ya se han estudiado y que son de aglomeraciones de todos los veranos. Entonces ya más o menos eso nos reduce los tiempos, y bueno, con los vehículos, con un poco más de logística y con la misma gente, lo que se ha reducido son los trozos de guardia, con gente que de repente cada prefectura lo maneja, ¿no? Pero de repente están 24 horas por 24, entonces bueno, se ha tratado de con la misma gente tener más presencia acortando guardias y de esa manera poder estar continuamente en esta tarea. También la operativa del puerto de Punta del Este está bajo la responsabilidad de ustedes. ¿Qué dedicación requiere, básicamente teniendo en cuenta de qué manera se administra la operativa de las embarcaciones que salen o que llegan al puerto? Sí, nosotros básicamente, ahí es un trabajo también con la Dirección Nacional de Hidrografía en Punta del Este. Nosotros lo que controlamos es la seguridad de las embarcaciones, y la jurisdicción nuestra es la jurisdicción policial, que es lo mismo de las playas. O sea, es jurisdicción por si hay alguna aglomeración, alguna falta o una infracción a alguna ley, nosotros intervenimos. Pero después es un trabajo similar al que se hacemos en las playas. El control de las embarcaciones en cuanto a las amarras y al ingreso de las embarcaciones, sí, nosotros nos vamos por este lado, pero lo hace hidrografía. Y bueno, hoy por hoy las fronteras están cerradas, o sea que ingreso de embarcaciones extranjeras no hay. Y mientras hubo alguna excepción para poder ingresar al país, nosotros estamos en coordinación con las prefecturas de los países, sobre todo Argentina, que nos avisaba cuándo venían, tenía que hacer una cuarentena a los tripulantes que llegaban. Pero bueno, ahora estamos con esa parte que, bueno, ahora están las fronteras cerradas, así que mucha presencia de uruguayos. Bien, y lo que tiene que ver con el control sanitario, entonces, ¿es responsabilidad de la Dirección Departamental de Salud? Seguro, sí. Mismo, nosotros ahora actuando en este contexto de pandemia, dependemos mucho de lo que nos diga el SECOED. Nosotros informamos continuamente cuando hay una aglomeración en la playa o cuando hay un evento denunciado, que muchas de las denuncias también nos llegan a través de ellos, que las intendencias departamentales son los dueños de la playa. Entonces nosotros lo que hacemos es mantener informado a ellos de cómo van justamente la conducta de la gente que está en la playa, para que, bueno, ellos finalmente son los que deberán resolver qué es lo que se hace y cómo se actúa. ¿Con qué cantidad de personas se está realizando toda esta operativa? Nosotros estamos con un total de aproximadamente 250 personas por día en todo lo que es Río Uruguay, Río de la Plata, la costa oceánica y Río Negro. ¿Y aquí en Maldonado? Y en Maldonado son unas 60 personas aproximadamente. ¿En cuántos turnos? En Maldonado están en dos turnos. Uh-huh. ¿Y los efectivos tienen día libre o están a full? Tienen día libre, sí, sí. En todos los lugares se les da día libre, a veces son 24 por 24, a veces son 2 días por un día. Bueno, eso depende de la cantidad de gente que tenga la prefectura y a veces esto es muy dinámico, o sea, a veces puede cambiar de acuerdo a la cantidad de gente que haya en el lugar. Bien, capitán de navío Pablo González, jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, gracias por esta interesante charla. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado y a las órdenes, como muy amable, sea. Muy amable, hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta.